on the beat. Moon rock. En el juego soy el que compite contra su alter ego y lo quema como Note 7. Lo demás para el retrete. Vale chimba lo que piensen que su odio me retrate. Traten de generarme perfidia, llenando de sangre el mundo, yo los mido por su envidia. Hoy no es mi día, pienso en una mala racha. Me siento como cucaracha, pero tal vez no es tan malo, pues solo ellas quedarán cuando el de arriba decida todo a caballo y sin pensarlo. Respaldo a quien me respalda, me defiende a mis espaldas cuando escuchan cochinadas. Las hadas solo existen en los cuentos, por eso yo escribo el mío, que tiene un final incierto. Desierto tiene toda esta crónica, estoy por toda parte como arena en el desierto. La túnica, déjala para un mártir, yo quiero dejar mi huella antes del mundo partir. Este mal la va a partir, ¿cómo lo va a conseguir? Aún no lo sé, pero se trata de seguir con el plan, en plan, en bajada o en subida. Y si la vida es una perra, yo la tengo bien cogida. Jodidas, para eso no tengo tiempo, quiero seguir en mi espacio y a mi propio tempo. Cabalgarla como un ritmo, ya sea rápido o lento. Y a veces no me salen todas las que me invento, pero las que sí, fue por nunca pararles, valorarles lo que tengo. Amigos leales, con una mano los cuento. Y hasta me sobran dedos para untarme con un cuento. De todas las que me hicieron, los que se dicen reales, quiero verlos son cuáles. Reales, qué palabra tan marica, pero la más usada como la puta más rica. Los que de frente dan cepillo y por detrás la judía aplican. No me la aplican, no, no me aplican, no, no me aplican. No me aplican y a mí no me la aplican, no, no me aplican, no, no me aplican. No me aplican y a mí no me la aplican. Como Fargo soy caso sin resolver, como Guy Ritchie su revólver, volverme rich como Richie. ¿Quién? Un Nietzsche de los 90. Si no caíste en cuenta es porque estabas muy piche. En un mundo donde el ingenio muchos lo calculan, por citar actores, rappers y grandes películas, las demás letras son nulas, mientras al ególatra lo adulan. Y ahí les va otra, soy el Marco como Antonio y su Cleopatra. Lágida, nombre para la misma. ¿Y cuántos con el carisma dibujan en su cara la máscara más pálida? ¿Y cuántos libros leerías en el tiempo que criticas? ¿Cuántas letras vos harías? Predicas pero no aplicas. Más bien con los que son, busco acción como Bronson. Vos con tu mierda la salpicas y se engorda el intelecto. Un año de felicidad por 100 de soledad para dibujar mundos perfectos. Yo como Gabo no acabo en mi realismo mágico, pero qué bien me describiste con ese tono trágico. Y sin embargo las putas quedaron tristes. Eso bajó como el amargo cuando es puré y sin azúcar como un buen café. Tenete fe pa' que rifes tu destino, acompáñalo con buen vino, luz velo, Lucifer. Creo que ambos necesarios para aprender a ver y crecer como persona antes de perecer. Ser ese ser que yo anhelo, pero manéjelo, acá el orgullo hay que esconderlo. Con la cara de humildad, pues la maldad quiere tenerlo, para luego joderlo. Bueno, más de uno dirá que esta pistica se perdió, pero MBZ, las mejores, pues déjame participar en esta chimba de proyecto. Todos los que han pasado y los que se vienen, elegante. Y al que no le gusta, pues que pase a la siguiente. Ahora sí, terrorísticas de redes, empiecen con el bombardeo. Raro fuera que no, sí o qué.